hasta cuándo andaré jugando en la calle? Es que mamá, voy a dar una vuelta en la bicicleta nomás. Que en el día le quebraba la escoba en la cabeza y el niño no hizo nada. El cabro chico quería andar en bicicleta y la vieja lo trataba como una marioneta. No lo dejaba expresarse ni un pedazo. El cabro chico abría la boca y venía el chancacazo. Era negrera la vieja testaruda, no tenía paciencia, que vieja tan zorruda. Oiga señora, usted está media desquiciada, no ve que el cabro chico a usted no le echó nada. Tenga presente que la ha visto el vecindario y por abuso a menores se va recto al presidiario. No se le olvide que hoy día hay muchas leyes que cuidan sus derechos y los tienen como reyes. Talle la lita y sin respeto a tus arrugas, te vamos a denunciarte maniática verduga. ¿Qué te pasa con el cabro chico? Vieja reconche tu mare, no ve que lo tenis pa' el pico. Rúa chuche tu madre, para mí que no quererte en cana, por abusar del pendejo, no te va a ir a ver al cementerio, ni cagando, cuando el hueón ya esté viejo, por mala concha tu madre, que no te pegáis en la zorra vieja culiá. Los hueones también. Sí, también los hueones con barba, hueones sin barba. Pelo corto, pelo largo. A continuación van a pasar los cabros chicos a hacer las denuncias pertinentes, culiaos. Ya. Pásenlo más, mijito. Tengo una oreja más grande que la otra, más rota que la otra, más sorda que la otra. Y todo por tu falta de paciencia, tus rollos, tus atados, tu estúpida inconsciencia. A mí me cuida una niñera desquiciada, me da golpes y no como, y mi espalda está dorada. Yo también voy a acusar, pues no resisto. Mi padrastro me espía cuando duermo o me visto. Si estoy sola, él me pide feas cosas, extorsiona mi silencio y a mi mami le da rosas. ¿Qué te pasa con el cabro chico? Vieja rechuche tu mare, no ve que lo tenis pa'l pico. Zorrúa conche tu mare, para mí que vos querís te encana. Por abusar del pendejo, no te va a ir a ver al cementerio. Cuando el hueón ya esté viejo. Para los hueones que le andan pegando a los cabros chicos, ole de corundo tu muerte, machucao. Húndete concha tu madre, sabor. A estos culés hay que denunciarlos, ¿no? El final rico, mira.